Quaderno, lapis, appunta e dispara. Quaderno, lapis, appunta e dispara. Quaderno, lapis, appunta e dispara. Quaderno, lapis, appunta e... Bam. Quaderno, lapis, appunta e dispara. Quaderno, lapis, appunta e dispara. Quaderno, lapis, appunta e dispara. Quaderno, lapis, appunta e dispara. Que llegó Laura, hasta el cojo corre. Saben que si Laura se enamora, baila. Aquí el ángel de la guarda tiene unas Nike sin extras como Jackie Chan. Saltan muros y se salvan. El peligro y la muerte bailan en una esquina. Aguardiente y medicina hasta que el sol caiga. Otros amanecieron en una jaula. La justicia es muda cuando la plata habla. El fiscal condena, pero su hijo viene a gastarse lo que le dan para la universidad en problemas. Cómelos queriendo ser neas, qué ironía. Yo queriendo una casa como la tuya y tú una vida como la mía. Boo. No temen a morir estos suicidas. Le temen a la cárcel porque es una muerte en vida. Hoy la llaman Laura, mañana puede ser Sofía. En Halloween los pillos disfrazan sus hijos de policías. Oscuros de un carro lento. Y Laura falló su intento. La esquina y su lenguaje más rápidos que el viento. Se mezclan con el humo para despejar el rumor. Sitio lleno de tensión, miradas feas que enmascaran miedo. ¿Quién son? El contador sin luz le tocó contrabandear. Si no compras su amor, que no sepa dónde estás. Es 5 en punto, todos presuntos el asunto. Si no eres culto, eres difunto. El niño que hace años entraba al gol, su inocencia explota. Le dieron el poder, pero vida poca. La plata fácil llega, se va del mismo modo. Todos no creen en nadie, pero nadie sabe todo. Hoy la llaman Laura, mañana puede ser Pilar. Cuando llega sin aviso, los esposa al azar.